Ya vamos a recibir a nuestras invitadas. Pasen aquí al estudio de la radio. Nuestras invitadas e invitados, que la gente de Jaque al Rey. Muy bien, aquí en la Kermés. Estamos recibiendo a Fabricio Ojeda, a Connie y también ha venido Livia. Hola. Connie, vos te vas a tener que sentar por acá. Estamos ordenando en vivo. Y esta gente, más allá, además de los afectos que me unen, me encanta esto de que haya venido la gente de Jaque al Rey a charlar a la radio, porque tiene mucho que ver cómo se van cruzando las cosas. Ellos han abierto las puertas para la celebración del aniversario de Degeneradas. Y ahora también han cruzado otras actividades que tienen que ver con la militancia y el compromiso social, y me encanta eso. Hola Fabricio, buenas tardes. ¿Qué tal Leni? ¿Cómo anda todo? Hola Connie. Hola, buenas tardes. Hola Olivia, ¿cómo va el equipo chiquito? Fabricio, contanos cómo es esto de la actividad, qué fue lo que realizaron el pasado domingo. Domingo 19. Domingo. Bueno, yo te voy a tirar por arriba, pero quién se va a desplayar más en esto, bueno, es la persona que estuvo a cargo de la parte organizativa, de la parte de invitar y ayudar a distintas gente que se estuvo expresando ese día, como ser la murga, que hay que hacer una acotación. Sí, la murga Aquelarre. Aquelarre, bueno, y ella estuvo manejando toda esa parte. Yo desde mi lado le ofrecí el lugar, la parte publicitaria también, y le dimos una mano. Y con ganas de salir a que también mucha gente se copó en el tema de donar un par de bebidas. Una panadería, como Panadería Turnos, fue donando para el refrigerio, y bueno, así y salió. Está bueno esto de que, bueno, uno no se espera por ahí de un boliche bailable. Nosotras ya teníamos la experiencia porque mirá, ¿no? Porque habías compartido, bueno, no, habías abierto las puertas con muchas posibilidades para que las compañeras de la radio de Degeneradas hicieran su fiesta, y bueno, lo van a seguir haciendo, pronto tenemos otra. No. Sí. Y ahora esta cruzada por el Día del Niño me parece re interesante, y me parece bastante inédito que un boliche se vaya ahí mezclando con las identidades, con los derechos, con la alegría de las niñas y los niños. Me parece re bueno. Yo le digo Fabricio Ojeda, pero ustedes saben que es el Pela. Pero si yo no digo que es el Pela, la gente no sabe quién está del otro lado, que es el Pela de Jaque al Rey. Connie, contame cómo fue toda esta organización y cómo surgió la celebración esta del Día de las Niñas y los Niños. Sí, bueno, también fue la idea del Pela de hacer algo, y bueno, y ahí me dijo para que yo me ocupe, digamos, de toda la organización. Y empezamos, sí, juntando a ver qué es lo que conseguíamos, y gente que cuando le contábamos lo que íbamos a hacer, nos ofrecía, como una compañera mía de trabajo que tiene un negocio de venta de golosinas, así que nos donó eso. Walter, amigo de la radio, también el tema de las facturas, los distribuidores de las gaseosas y todo, y bueno, y ahí fuimos armando. También, después con un poco de reciclado, de cosas que teníamos para decorar, y bueno, una de las actividades que hicimos fue el collage, en una de las postas que había para que los chicos se entretengan. Y había inflables y regalos, había inflables, un montón, sí, de regalos. Un amigo también nos dio una bolsa llena de regalos para que sorteemos, peluches, gorras, carteritas, de todo. Y está interesante esto, y a mí me llamó la atención porque ninguno de los trabajos de ustedes tiene que ver con esto. Pero siempre hay... Bueno, pero yo tengo tres hijas, así que... Claro, sí. que fue el equipo chiquito de organización. Sí, que también trabajaron, por supuesto. Fue familiar porque estaban tus hijas también. También. Sí. Y bueno, toda la gente, lo que llamó mucho la atención también, que los personajes que vos ves a la noche, bueno, al otro día estaban con sus hijos, loco, compartiendo y apoyando, viendo la sí. Era eso, esa la idea también, sí, de que por ahí o por ahí alguno que se queda con los chicos en casa y no sale, y por ahí este día aprovechó para ir a escuchar un poco de música, de rock, en el bar Jaque, que sí claro, okay, okay, y con los hijos no parecen, sí, pero sí, son personas tiernas y son padres de comida. ¿Cómo que no? Tienen sentimientos, sí, los rockeros. Mirá, es algo que lo descubrí el domingo, porque yo pensé que esta gente era como rara, viste que dicen que esta gente... No. La temática era abrir el bar como si fuera claro, cuando van los padres. Los chicos en el pelotero y sonaba hermética. No se varió nada. Sí, eso fue muy, muy... Estaba el indio cantando y los nenes comiendo la factura. Sí, con... No se cambió la temática, porque por ahí me decían, van a poner música para niños. No. La música es la música del bar. Sí. O sea, los invitamos a los niños y a las niñas todo a nuestro espacio. Sí, está buenísimo. Sí, terrible fue. Fuimos a un par de focos porque era muy, muy oscuro. Sí. Era muy y la gente de la murga que la red se juntó, se convocó, se aceptó enseguida, digo, sí, porque estaban muy bien compenetrados y jugaron mucho con las chicas. Sí, además yo les dije eso, que fueran un rato a bailar, a mostrar algo de lo que hacen ellos, y si se podía hacer bailar a los nenes, así que les enseñaron pasos, todo. Estuvo re bueno, re lindo eso, la verdad, se reportaron las chicas. Olivia, vos te vi bailar, ¿te gustó? ¿Qué haces toda pintada así? Esto es radio, no te podemos ver, pero ya vamos a hacer una foto antes de que se vayan. Ajá. Y Sol y Azul estaban ahí ocupándose. Claro, bueno, Sol se ocupó de la entrada, darle a los nenes los números para los sorteos. Azul se quedó en el rincón de arte ahí a cargo. Qué raro, que es lo de ella. Y bueno, y la Ola andaba jugando con todos los niños. O sea, a mí me gustó mucho, así porque los vi todos así en familia, tus hijas estaban muy mezcladas con las cuestiones, la verdad que fue muy lindo. Y también, que no hay que dejarlo pasar, el apoyo de, como decías, de la clientela que normalmente tiene el bar, que estaban todas y todos ahí presentes. Y para colmo, bueno, terminado, todo, íbamos para casa y le digo, a Connie le digo, la próxima es en Reyes, le digo. Claro, para hacerlo como... más rápido. Porque estuvo re bueno. Estuvo muy bueno, va a haber que inventar algo. Sí, algo para Reyes que... lo vamos a hacer de nuevamente. Antes no. Ya estaban pidiendo más. Falta como mucho para Reyes, pero está bueno que desde esos espacios se haga esto de la militancia social, se adquieran otros compromisos, se abran las puertas a otra gente. Bueno, ahora prontito tenemos la fiesta de las compañeras de la radio. ¿Cuándo es eso? Exacto. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre, jueves 6 de septiembre, jueves a partir 6. De las 20 horas. Ahí vamos a estar con las degeneradas, que ahí también pasamos una fiesta maravillosa y bailamos un montón, comimos. Hay una cuestión particular, que ellas preparan la cena dentro del bar, que eso es re llamativo, muy práctico, muy rico. Así que está para que vayan. Los postres. También. Sí, la cena, los postres, estaba muy bueno. Vamos a un temita musical y enseguida seguimos charlando. Y seguimos acá con Connie, Olivia y el Pela, la gente de Jaque al Rey. Contame, ¿cuáles son las actividades? Y después me contás cómo ustedes no hacen la matiné, ¿no? No hacen en el bar. No, nunca, no está en los planes. No está en los planes. ¿Cómo está el tema de los controles, la juventud, el tema de los espacios y demás, esto? Y eso tendríamos que centrarnos un día y charlarlo largo, ¿no? No es un buen tema para juntarlo con un par de comerciantes de la noche y venir, y estaría bueno exponer cada uno su punto de vista, porque por ahí en este momento yo te puedo dar mi punto de vista y por ahí el oyente va a pensar que es así, más vale. Ese tipo de cosas estaría bueno y encajaría con el programa tuyo, en que sea tres o cuatro comerciantes y poder charlar de qué pasa con la juventud y la adolescencia en la noche y demás. Decime, ¿qué tenés programado para las próximas semanas? Y tenemos en plan los viernes darle la posibilidad a distintos artistas de toda índole, ya sea plástico, de pintura, escultores, los viernes a partir de las 20 horas, eso está en carpeta. Y diseño indumentaria también. Claro, de 9 a 12 o de 8 a 12, que seguimos con la otra parte de normal del bar, darle esa posibilidad a distintos artistas para que expongan, vendan, inviten a su gente. Inviten a su gente y mostrar lo que están haciendo, ¿no? Darle un lugar ahí adentro, que cuelgue, si son artistas plásticos, se le pondrán los elementos como para que puedan... Exponer y algo de poesía también ahí. También. Sí, eso lo hemos hecho, sí. Sí, está bueno eso. Local, ay, mira, ahora ¿no? Se me antojó hacer poesía feminista. Mirá. Está bueno, mirá. Está muy bueno eso. Sí, sí, sí, sí. Y y sobre niñas y niños, yo estuve ahora en Tucumán y estuve visitando unas chicas que hacían unos talleres literarios y en algunos espacios, algunos lugares les daban espacio para ir a contar. Pero claro, son lugares que hacen matiné. Entonces ellas trataban de pero es como no es tan fácil porque los chicos a la hora de que se van desbocados a un boliche a escuchar música y a bailar, por ahí no tienen ganas, pero para los más grandes. Para nosotras y los adultos está bueno esto, está muy bueno lo que están haciendo. ¿Cómo te surge esto? No, esto fluye solo, o sea, y lo bueno que no es porque sea uno el dueño del lugar, ¿no? Siempre se apuntó a eso, a tratar de mantenernos under, entonces no estamos casados ni con Dios ni con el diablo. Está bueno. O sea, están las puertas abiertas para que uno vaya y se exprese. Y bueno, para eso más que todo. Y por eso no hay muchos lugares que puedan llegar a hacerlo esto, porque comercialmente están casados con un cierto producto. Con algún. Claro, las bandas todos los fines de semana hay de diferentes estilos, de todos. Como va una banda punk a pedir fecha, metalera, de otros, todos los estilos. Yo tengo te tengo acá y no puedo dejar de preguntarte si hay diferencia entre las nuevas medidas de seguridad en el cambio de ministro o no, o es todo igual. Están los controles lógicos de siempre. Sí, bien. Los controles lógicos realmente. Hay cosas que por ahí hay que apoyarlas porque realmente. Por supuesto. Cuando estamos hablando de un montón de pibes chicos en un boliche a la noche, que es el tema que abordamos en el programa, sin control y sin cuidado, no está. Claro, no. Normal. Uh-huh. Sí, se puede hacer. Hasta ahora, bien. Sí. Connie, ¿qué bandas? ¿Tenés nombres de las próximas? A ver apuntamos al... Este viernes 24 va a haber dos bandas. Una que viene desde Victorica, que se llama Patada en la Nuca, y Moloco, de acá de Santa Rosa. Entonces también invitan bandas provinciales. Es un festival, sí. De acá de La Pampa y de... Han venido de Río Negro, de Neuquén, de... No sé... De un montón de lugares. Mendoza, de Córdoba. Córdoba, sí. De San Luis. Sí, es muy loco, sí. De todos lados. De Buenos Aires, un montón. Sí, esto es el Festival Crudo, número 4, en Jaque al Rey. Viernes 24, son dos bandas, Patada en la Nuca y Moloco. Así que... Y el sábado también hay una noche punk, este sábado 25, que tocan dos bandas también. De provincia de Buenos Aires son. ¿De provincia de Buenos Aires? ¿Las dos de provincia de Buenos Aires? Sí. Mira. Así. Y Malditos. Ajá, ¿y cómo es esto? ¿Se conectan con ustedes? Yo nunca supe cómo era eso. Están siempre conectados, teléfonos, redes, y así se engancha y van pidiendo a través del Facebook o de bandas que ya vinieron, que se contactan con otras bandas de ahí, de su pueblo, de otro lado, y ya se van pasando el contacto y... Se comunican acá. Y aparte, al nivel nacional, no hay, digamos que no hay muchos bares que te abren la puerta como está abriendo. Ay, son muy pocos bares under, ¿eh? Sí. En el país. No te vayas a creer que me lo comentan. No en todos lados, en Buenos Aires, si sos una banda que de muy poca convocatoria de gente, no te dan la cabida, ¿no? Entonces. Acá somos re buenos, vamos y los escuchamos a todos. Un montón de bandas han tocado por primera vez en Jaque. Su debut ha sido en Jaque. Son bandas de afuera. Sí, claro. Es muy loco. Mirá vos, qué extraño eso. Y por ahí te encontrás con cada sorpresa porque se ve un nivel de artista de la puta madre. Claro, está bueno. Sí, que son artistas que no se les da bola o que no firma con un sello discográfico y nunca llegan a triunfar, pero tienen un nivel de la puta madre, te digo. Quedás sorprendido. Claro, que algunos, viste, no, como que no quieren el estrellato, quieren esto de, sí, de ir, sí, trabajando, sí, así. Sí. Está muy bueno. Está bueno. Autogestionarse. Sí, sí, sí. Y está bueno, y incentiva a las pibas y a los pibes de acá a tocar, sí, también. Sí, sí, sí. Hay una muy buena camada de pibes jóvenes. Sí, aquí en Santa Rosa hay varias, sí, bandas, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Y también un nivel impresionante. Sí, sí. No, Santa Rosa no está. Está ahí, ¿eh? Está ahí al nivel de los otros. Sí, hay un muy buen nivel de juventud que hoy en día tiene unas bandas. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿y van los raperos? Porque nosotras hemos tenido acá el paso del programa y ahora las aprovecho para invitarlos el 26, mirá, a ver en el río Atoel. Mirá. Una actividad que organizan los compañeros y compañeras de la radio que están haciendo algunos talleres allá. Van a hacer la fiesta del Día del Niño y han convocado, sí, unos raperos. Oh. Unos raperos de Inaum que ya pasaron por acá por el programa, creo que vos, Connie, los habías escuchado. Mirá. ¿Y hay raperos, van raperos al bar o no? ¿O ese bar? Sí, sí, sí, sí. De sí, todo. Sí, incluso ahora creo que se viene una fiesta donde se ve una noche urbana, creo que se le dice a todos los géneros eso. Ajá. Noche urbana, sí. Noche una urbana. Noche urbana, ah, ¿cuándo es eso? Y la se fecha, estaba... sí, para octubre. Mira, sí, qué bueno. Sí, no, sí, todo bien. Todos los estilos, sí, para todos los gustos. ¿Y vos cuál es tu rol cuando hacen la fiesta de Degeneradas? Yo estoy en la barra, la parte más divertida. Ahí me toca la parte más divertida. Siempre está ahí. Es la más divertida. Ustedes cuando vamos a esa fiesta conocen a todas las personas de ahí porque son de la fiesta, porque son además la mayoría clientas y clientes, sí, del bar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y buenísimo. Todos. Se les reagradezco que, bueno, hayan venido, me alegra mucho, me alegró mucho ver esto que hicieron para la fiesta de las niñas y los niños, estuvo muy bueno, fue novedoso, fue llamativo y pensar en el rock con las pibas está bueno. Yo hace poco hice un programa de música latinoamericana y en cualquier momento voy a ver si encuentro, porque no sé si hay mucho rock para niñas y niños. Sí, me parece que sí. Es algo que hay que tengo que, sí, investigar porque yo no lo sé. O están reversionados los temas de bandas famosas, pero... Para chicos, así. Uh-huh. Sí, sí, lo he escuchado. Porque no le puedo preguntar a tus hijas porque escuchan rock de grandes. Claro. ¿Sí? Las chiquitas ya no escuchan las canciones melódicas de la abuela. Les agradezco mucho, bueno. Connie, Olivia. A Olivia no me contaste nada, ¿me querías decir algo? ¿Qué te ganaste en la fiesta? ¿Tenés ganas de contarme eso? Olivia sacó numerito, el primero que sacó era el número que tenía ella, porque también le tocó un número. ¡Olivia! ¿Y qué se ganó? Eso es tener suerte, mira. La verdad, contagiame un poco la suerte, te pido por favor. ¿Qué te dije? Mamá, te amo. Ay, muy dulce, Olivia. Bueno, gracias Fabricio Olpela, gracias Connie, gracias Olivia, un beso grande, grande, grande. Les agradecemos muchísimo que hayan venido al estudio de la radio. Vamos con la música, seguimos.